es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Arte callejero, el arte de la calle. Nos encontramos un domingo más, un día más, con un contenido sumamente interesante. Así que gracias a Dios por permitirnos hoy estar aquí nueva vez en este equipo fabuloso. Vamos a darle la bienvenida de una vez al alma, a la alma secreta, de este complot. Beto Snyder. Bienvenido, Beto. Muy buenas, familia. Estamos una vez más aquí en Arte Callejero, el arte de la calle. Todos los domingos estamos aquí presentes para hablar, para charlar un poquillo sobre lo que está sucediendo en las calles del Gran Bilbao. Hoy, como siempre, como todos los domingos, tenemos un... Para mí, todos los domingos son especiales. Todos son unos domingos de resaca para algunos. Pero nosotros aquí seguimos con música, de fondo está sonando Afrobeat. Hoy queremos hablar del Afrobeat, ¿por qué? Porque últimamente, en esos últimos años, la música africana está teniendo un volumen bastante amplio y yo creo que se merece hablar de ello, ¿no? Se merece que podamos también comunicar a la comunidad, a la sociedad vasca, sobre lo que está sucediendo en las calles del Gran Bilbao. Y tenemos aquí a dos integrantes del grupo Africa Vibes, pero... Antes de que hablemos de ello, yo quiero intentar entrar en contexto hoy quién está aquí en nuestra mesa, ¿no? Está el gran Jonathan, la cabina telefónica. ¿Cómo estás, Jonathan? Hoy estamos más que bien, siempre positivo, como siempre te digo, con un contenido hoy sumamente interesante, porque cada invitado aquí es el más importante. Ok, también a mi derecha, como siempre, no como siempre, esta vez se han metido los micrófonos, por primera vez en los micrófonos, la gran Bri. ¿Cómo estás, Bri? Bienvenida, gracias por venir, gracias por aceptar estar aquí sentada en este estudio de la 97 Irratia y en el espacio de Arte Callejero. Casco por la invitación. Nada, estoy de sustituta, Estoy haciendo una sustitución de Esther Sauga. Sí, pero vendrá enseguida. Pues no sé, es que igual piensa que ha tomado la hora en Canarias. Lo que suele que Esther ha estado ahí en el concierto de Morat. Habrá estado en algún concierto, sí, y claro, sí, sí, hoy... Sí. Ya sabemos que nuestra colega Esther es una periodista... Que está ahora estará tomando algún zumo de tomate. Seguramente, está en constante movimiento y está en diferentes pisos. Espacio. Pero yo antes que hable del grupo, pido más música, por favor, que vamos a calentar los salones y los coches y los espacios de las personas de aquí con música africana. Espero que os guste, espero que estés a gusto con este tipo de música. Jonathan, por favor, más música y en breve volvemos con los invitados especiales. You must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like Coco Lee. Steady green like bro. Bueno, mi gente, seguimos con buena música. Hoy con música africana, como dijo nuestro amigo Beto, hoy estamos con un grupo de bailarines de música africana. Así que vamos a escuchar un poquito más de ellos, vamos a conocer su historia y sobre todo de dónde vienen y por qué están aquí en el Gran Bilbao. Mira, estábamos escuchando ahora a Aira Stars y es súper curioso porque los invitados de hoy es como que nos cuesta tenerlos aquí sentados en la silla. Estaban moviéndose en la silla porque los invitados de hoy, hoy ha sido un fin de semana intenso. Eso la comunidad africana lo sabe bien, porque el viernes estuvo Tofán dando un conciertazo. Sí, la verdad que sí. Y ayer, si no me equivoco, todavía Morad. Que está caliente la pista, Morad. Sí, la verdad que sí. O sea, África a tope. Sí, sí. Fuiste alguno de los dos, pero los invitados de hoy, sí. Yo sé que estuvieron dando espectáculo el viernes en el concierto de Tofán, porque cuando escuchamos música africana, sí. Y sobre todo cuando vamos a un concierto, es como a la música la acompañamos de baile. Y los dos invitados que tenemos hoy aquí son unos bailarines de afrobeat, de afrodance, espectaculares. Son bailarines, además son profes, enseñan a muchas personas a bailar, luego nos van a contar. Y el viernes lo estuvieron dando todo en el concierto de Tofán. Bienvenidos a African Vibes Dance, Abdul, Yasen, bienvenidos a Arte Callejero. Pues sí, aquí estaba sonando Aira Stars y estaban ahí meneándose en la silla, moviéndose sin parar, porque ya. Claro... Ellos no entienden la música sin el baile. Ya te digo. Sen, Arratsaldeon, es que ricasco por estar hoy aquí. Buenas a todos, es un placer de estar aquí. Bueno, como lo sabéis, somos African Vibes Dance y es un proyecto que hemos iniciado en 2023, este que estamos, y en febrero. Y desde ahí también hemos empezado a trabajar con Flows of Party, dándole caña y buscando oportunidades y para que toda la gente también que están en esa movida, que nos conocen y que sepan también estamos en un mundo que hay que darle valor y hacer que la gente también lo conocen, porque aquí en Bilbao todavía les cuesta o les falta conocer realmente lo que es el afro. Hay varios tipos también. Nosotros específicamente estamos en un variante que se llama Afrobeat. Afrobeats es un variante que viene de Nigeria y Ghana. También a veces solemos hacer otros tipos de afro. Hay uno que se llama Coupé de Calais, que es de Costa de Marfil, que viene del país de mi compañero aquí, que es Abdul, mi compañero de baile. Así que os voy a dejar con él y se va a presentar. Eso es, ya que mencionamos Costa de Marfil, Abdul, sí, Arratsaldeon. Hola. Bienvenido a Arte Callejero. Sí, gracias. Como lo que estaba diciendo mi compañero, somos African Vibes y estamos intentando compartir nuestro baile con la gente de aquí. Y es como compartir baile y cultura, ¿vale? A través del baile. Y hacemos la afrobeat y del coupé de Cali, también viene de mi país. Y damos también clase en diferentes lugares de Bilbao y también fuera de Bilbao. También a veces en Santander, a veces en Donostia, a veces en Victoria, ¿sabes? Estamos moviendo un poco a poco. Os estáis convirtiendo en un referente, porque yo os conocí en el Bilbao Damba Festival 2023. Sí, eso es. Que subisteis al escenario a bailar. Sí, eso es. Y flipé con esos ritmos. Eso es. Y sé que tenéis, como estáis hablando, ese proyecto de African Vibes Dance. Eso es. está acogiendo a muchas personas que quieren conocer más el afrobeat. Eso es. No solamente escucharlo, ¿no? Sino también aprender sus pasos. Eso es, los nombres de los pasos también. ¿Dónde viene la canción? ¿De qué habla la canción? Explicamos para qué no aquí, para que ellos puedan tener un poco, no es solamente bailar, pero también saber un poco lo que estáis bailando, ¿sabes? Entonces, explicamos dónde viene la canción y quién le ha cantado y la significación de la canción. Y también los pasos también, lo explicamos también igual, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos es cuando vienes y ven a aprender. Para nosotros, importante es, el primero es disfrutar. Después, aprender algo más importante. Aprender algunos pasos de Afrodance. Un trabajo muy importante, ¿no? Porque no solamente estáis enseñando a bailar, sino que estáis haciendo difusión de la cultura africana. Eso de es. Lo que se está manejando hoy en día en África. Y también de, bueno, tengo aquí a mi izquierda a una experta divulgadora también que estábamos esperando como agua de mayo, buenas. Mi compañera Esther Sauga. Hey, buenas tardes. A veces el metro falla los domingos, entonces yo pido perdón. Pido perdón porque se me fue y lo peor es que estaba abajo tocando otro timbre y de repente dije, ostras, ese no es. Y llevaba como cinco, o sea, hubiera llegado, pero estaba fuera en plan... No hay nadie. Y me dice Beto, estamos dentro. Y yo, ¿qué timbre era? Y ahí es cuando me han abierto. Entonces, fallo mío. No, es que estábamos diciendo que ha sido un fin de semana intenso. No, bastante intenso. Yo ya estoy cansada. Puede empezar la siguiente semana ya, por favor. Qué sorpresa te has llevado, ¿no? Que has entrado aquí en la ya sala. Ya he entrado y he te dicho, has encontrado a Abdul, ya sé. Yo pensaba que hoy íbamos a bailar. ¿Vives? Yo he dicho, bueno, yo menos mal he venido con pantalones anchos para bailar, por si acaso. No se descarta, no, no se descarta. No se descarta, ok. Tú también le metes al afrobeat, le metes tus pasos. Yo le meto mis pasos. Pero todavía, tengo la base. Bueno, eso está bien, eso es que voy bien. Pero todavía no me animo a ser profesor como esta gente. No obstante, yo quería decir que antes a nuestro querido Seng, estaba metido en la música. Entonces tú ibas a cantante y te hiciste bailarín. ¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado ahí? La gente tiene que saber, porque la gente te ve en videoclips. Y ahora de repente estás moviendo ahí el culo, los pies, tal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no cantas, Seng? Sí, por favor. Y la verdad, queremos saber por qué Seng abandonó la música e inició el baile. Cuéntanos qué ha pasado ahí, Seng. Bueno, tampoco es que esté muy lejos el baile de la música. Exacto. Pero queremos saber. Queremos saber. Sí, es el mismo mundo, pero... Por ejemplo, yo estaba en mi país como rapeando y cuando he llegado he encontrado aquí un paisano mío que se llama Cibro Flo y hemos empezado a cantar juntos, hemos dicho, bueno, vamos a seguir este rollo y ver qué tal. Y estamos en eso dándole caña, de repente he conocido a Quindy. He empezado a bailar, un momento he dicho, wow, hostia, eso sí que me mola mucho. Y me pega bien. En un momento también he calculado una cosa, que es venimos haciendo un cantando en nuestro idioma, que es un idioma de Senegal, que es Wolof. Sí. Y aquí para que te escuchen, hay que saber manejar bien el idioma o lo que sea. Correcto. Sí, y también en el mundo del baile, del ser cantante. Sí, del ser cantante. Sí, hay mucho, montón de gastos. Si no tienes alguien que te puede ayudar como tal, para ser autónomo, no es fácil. Ya. Que se lo pregunten a Beto Snai. Exactamente. ¿Has visto, Beto? Rapero y también metiendo sus pasos, Yeah. Sí. En eso también, por eso cuando he empezado a bailar tal con Quindy, Africa, Flo The Party, yendo en sus fiestas y todo eso, de repente he conocido a este chaval que es Abdul, me ha dicho, Wow, yo acabo de llegar en Bilbao y bailo desde mi país. Le he dicho, wow, yo estoy con Quindi, voy a su clase y tal cual. Y de repente nos hemos encontrado tres veces en las fiestas de Follow. Uh-huh. Y de repente me ha dicho, wow, yo tengo un sitio donde entrenar, así que si te mola podemos ir quedando, bailando, todo eso. Así que ha empezado nuestra historia. Y en eso, pam, pam, pam, pam, dándole caña, wow. Y cada fiesta que tiene flow, sí, bailar. Y entramos dándole todo, de repente han dicho que, wow, esos chavales tienen algo. Así que nos han empezado a contratar en los eventos y así que ha crecido el movimiento. Pero no ha habido... Tiene algo. Yo quería saber, todo con Sibro hemos quedado bien, ¿no? O hay jaleo, hay pelea, porque habéis... Antes eran el dúo, eran Sibro y Seng. Es que hasta el nombre pega y todo. ¿Quiénes ya son Sibro y Seng? Sí. Y ahora es Sibro y Seng por otro lado. pero sí, los dos seguís siendo amigos, todo bien, eso, ¿no? Eso, sus videoclips soy el que lo edita también. ¡Oh, wow! ¡Ah! Wow. Ok. Es muy polifacético chico, ¿eh? Por eso se llama Seng el polifacético. Es verdad, en las redes sociales eres Seng el polifacético. Sí. Y, no y ahora entiendo por qué. No miente. Exactamente. Por eso también en el tema del baile no quiero centrarme solo en el afro. Quiero moverme haciendo colaboraciones con gente que hacen como bachata, afro, salsa y hip hop, todo. Hacer una fusión con el afro que estoy haciendo. ¿Y danzas vascas? ¿También le vas a meter a eso? Guau, ya veremos con el... ¿Plan, uf? Bri, con calma, no le metamos presión. Una chalaparta. Sí. Pero bueno, al menos no te cierras a ello, Voy poco a poco, voy poco a poco. Y el tiempo nos lo dirá también. Ok. Hay tiempo. En todo, sí. Y de vuestros bailarines favoritos, ¿de quién os inspiráis vosotros? ¿A quién me podéis nombrar? Yo personalmente estoy siguiendo bailarines que están en Ghana. Wow, okay. Son máquinas. Sí, yo también tengo algunos bailarines como hay un chaval de Francia y también una chica de Francia y también algunos bailarines de Ghana, sí, de Nigeria, ¿sabes? Te seguimos a todos. Okay. Porque uno aquí baile siempre vas a seguir aprendiendo. No puedes saber todo, ¿sabes? Siempre los bailarines más famosos, ellos también están siguiendo aprendiendo. Correcto. Y siempre estamos aprendiendo nuevos pasos, nuevas coreografías. Creamos y nosotros también creamos nuestra propia coreografía. No copiamos la coreografía de la gente, ¿sabes? Para poder un poco dar, mira, esta coreografía es de Zen y de Abdul, ¿sabes? Que tengáis su propia marca de agua. Yo que soy una tía blanca, un poco analfabeta en estos territorios, os voy a preguntar, los pasos con los que bailáis los bailarines y bailarinas de Afrobeat, ¿van evolucionando con el tiempo o no? Porque si no me equivoco, en una misma coreografía se meten diferentes pasos que a veces tienen diferentes orígenes, ¿no? Que un paso puede venir de Sudáfrica, otro eso de Nigeria, es, otro de Ghana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? No hay... Puede decir que no, que depende de la música, ¿sabes? Que depende de la, no sé cómo se dice, la tonalidad de la música, ¿sabes? Y se puede mezclar diferentes pasos de diferentes países, ¿sabes? Dentro de esta música, y lo mezclamos todo para que pega. Y también, además, en la mayoría de las canciones africanas, cuando un cantante saca una canción, le suele hacer un baile a esa canción, un paso. Entonces, todo el mundo ya copia ese paso. Aunque sea izquierda-derecha, siempre que suene esa canción, todo el mundo va a ir izquierda-derecha. Eso es. Y luego alguien se va a montar en el remix y le va a meter un arriba-abajo. Entonces ahora es izquierda-derecha, arriba y abajo. Eso y así ya luego tú ya le vas sumando. Pero normalmente casi todos los cantantes africanos, cuando sacan una canción, a ese videoclip le meten un paso que se han inventado ellos. O sea, puede ser me como un arroz. Cuando sale la canción, de repente salen todos en follow, comiendo el arroz. Comiendo el arroz. ¿Qué coreografía está ahora de moda? ¿De qué? ¿De qué artista? Ahora te puedo decir que no, ahora lo que es más famoso ahora es la Mapiano. Sí, literalmente. ¿Sabes? Es la Mapiano de Sudáfrica. Uh-huh. Amapiano. Sí. Ha entrado muy fuerte ese ahora, estilo de música. Ahora es lo que da. Y es bastante sencillo, ¿eh? O sea, es como es más con la parte de arriba del cuerpo, ahí, con la parte de arriba del cuerpo que con los pies, porque con los pies ya hay a veces que te pierdes. Sí, es más sencillo con los brazos. Eso es, así. Es ir al ritmo de la música. Ir al ritmo. Bueno, claro, siempre es ir al ritmo de la música. No me estáis diciendo mucho, pero no sé si hay por ahí un amapiano, Beto, para que los oyentes se hagan a la idea de lo que es un amapiano, ya que antes estábamos escuchando a Ira Star, estábamos escuchando a Afrobeat, y si pudiéramos escuchar un amapiano para que veamos la diferencia, para que la audiencia pueda sentir la diferencia. Lo vais a notar, Pues ahora mismo le vamos a poner ese tema, un amapiano. Así que vamos para que lo escuchen y sobre todo para que se deleiten con esta buena música. Que lo bailen. Qué hermosa música. Vamos para allá. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. I'm a piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. They see me coming, them they shout hallelujah. Every day it be lit like a new year. Overseas they won't chop me like suya. I'm a no big dog, but it's doya. Tire so greasy, oh greasy, oh. He dey dance like Chris Breezy, oh easy, oh. I'm on my wrist, did they cold, did they freeze, oh. Them know they call me Mr. Money for no reason, oh. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. We got than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, they got them know. My bed is short, that's out to Jamo, Colorado. Pass me the fat jumbo. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know. Qué buen ritmo, de verdad que la música es cultura, la música es arte, y esto es Arte Callejero, el arte de la calle. ¡Vamos arriba, Brígida! ¡Wow! El gran Davido, me encanta. Esto es un temazo, esto es un temazo. Lo es. No sé, di tú el nombre que no, parlas dilo, en inglés. Dilo tú, Bri. A una bailable. No puedo. Además, es que tenemos en la cabina un profesor de inglés, por favor. Oh, wow, no wow, me wow. hagas esto. Oh, wow. Abdul, ¿cómo se llama la canción? Abdul tampoco quiere hablar, Seng. Esta gente se está escondiendo. A ver, cuando hay una... ¿Una qué? una compañera que domina en inglés. Ah, pero yo quería saber cómo hablaban mis compañeros. Antes de hablar yo. Bueno, espera, tenemos a alguien por aquí. ¿Cómo es? Tenemos una invitada secreta. Ahí, secreta, ahí. Que viene acompañando African Vibes. Eso es. Que se llama Sara. Sara Onguietorri. Bienvenida a Arte Callejero. Muchas gracias. ¿Tú sabes cómo se llama este? Yo sé cómo se escribe. Esto va a ser yo un puedo corto. Decir que sé cómo se escribe. Esto va a ser muy gracioso para TikTok. Dale, adelante, Sara, te toca a ti. ¿Cómo se llama la canción? Unavailable. ¡Ya! ¡Oh! Y además lo he dicho con acento, ¿eh? Oh, ¡jolín! Yo le iba a decir los africanos. No. Unavailable. Así, así iba a decir yo. Así es en inglés nigeriano. Ay, wow. El de Sara está mejor. Bueno, Davido... De nigeriano. Viene de Nigeria. Igual... Mejor es válido. Es válido. A ver, repítelo. Unavailable. Unavailable. Unavailable. Bueno, Sara, coméntanos, ¿cómo tú por aquí? Bueno, ¿qué te trae? Esto ha sido bastante improvisado. Como la vida misma. Como todo en Arte Callejero. Yo, la verdad, o sea, vengo de Cataluña, estoy aquí estudiando. Wow. Y nada, o sea, descubrí el Afrobeat hace... unos meses, o sea, que fui de voluntariado a Gambia y lo descubrí allí y se ha quedado en mi vida. Y vine aquí y yo pensaba, buah, aquí no habrá nada de este rollo, porque en Barcelona sí que es verdad que hay los Afro Brunch. Sí. Sí. Que están muy guays, la verdad, o sea, si tenéis la oportunidad, son muy chulos. Y dije, hostia, aquí en Bilbao no conozco nada, pero al final pues fui a Africarte, conocí a Follow... Los conocí a ellos y a raíz de aquí, pues... Nos viste no bailar y te quedaste nubilada, dijiste, yo tengo que aprender esos pasos. Sí. Oh, wow. Okay. Y súper guay. Y progresando. Ahora, ¿y estás tomando clases con Abdul y con Seng? Ayer fue la primera. ¡Wow! Llevan semanas diciéndomelo y yo, guau, cuando pueda me apunto. Claro, Sara estaba... Yo digo lo mismo. Sara estaba no puk, y por fin ayer a puk. Eso. Oye, pero no nos habéis contado, ¿dónde se pueden tomar clases con African Vibes? Claro, la gente tiene que saber. Porque yo he visto algo en las redes y sí. A ver, cuéntanos, Abdul. Y ahora estamos dando clase en San Francisco. Hombre, en el barrio. Sí, en el barrio de San Francisco y en la calle Cortés. Uh-huh. Sí, en un sitio de danza que se llama La Tribu Espacio. Uh-huh. Okay. Y ahí damos clase de viernes de las 7 de la tarde. Uh-huh. De las 7:30 de la tarde. Vale. A las 9. Y también damos clase en Dosto. Okay. Los sábados también ahí. Y damos clase de las 6 de la tarde. Uh-huh. A las 8. A las 8. Sí. Wow. Okay. Viernes y sábado. Viernes y sábado, qué buenos días. Yo ¿no? quiero para bailar. Quiero preguntar, ¿qué grupo se porta mejor? ¿El de Deusto o el de San Francisco? Di la verdad. También a ti te gusta meter el dedo en la llaga, Yo solo quiero preguntar. Abdul se está riendo mucho. Abdul, ¿quién baila mejor? No, te puedo decir que no hay los dos, pero hay mucha gente más los viernes. Ok. ¿Sabes? Vale. ¿Por qué no que Deusto cuesta un poco a la gente de ir hasta ahí? Uh-huh. ¿Sabes? Pero como aquí es... en el centro de Bilbao. Correcto, sí. San Fran es el centro de Bilbao, de toda la vida. Hay más gente. Entonces, hay más gente que viene, ¿sabes? Para. Uh-huh. Y además, son solamente chicas. Y las chicas somos más formales, dices. No. Se queda en silencio. Ok. Pero bueno, más gente en el barrio de San Francisco eso y es. Te gustó un poco menos. Eso es. Y así que no hay que. El red es la red es African Vibes, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Y que es el Instagram ¿El del Instagram? Grupo, okay. Sí. Sí, entonces la gente quiere contactarnos ahí, uh-huh. O también en el Instagram de Zen, uh-huh. Y Zen Polifacético, ¿no? Chico. Y también yo tengo mi Instagram que es Abdul Oficial. Abdul Oficial. Ah, vale. Entonces, uh-huh, tenemos uh-huh. Diferente Instagram personal. Sí. Sí. Y tenemos un Instagram de trabajo del proyecto juntos. Uh-huh. Okay, okay. Eso es. Claro, porque dais clases, pero luego yo también he visto en redes sociales que tenéis vuestras coreografías con más gente, con alguna compañera Yanela, más, ¿no? Y así, he visto. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Okay, okay, okay. Y también tenemos un grupo de 4 personas uh-huh. también que se llama Afrofusion Family. Uh-huh. Entonces, Afrofusion Family también es un nuevo proyecto con 2 chicas. Uh-huh. Una que se llama Yanela Oficial uh-huh. de Donostia. Uh-huh. Y la otra que se llama Margarita, uh-huh. ella es de Santander. Entonces, okay. ¿por qué Afrofusion? Somos, hacemos diferentes estilos de baile. Uh-huh. La chica Yanela de Donostia, ella hace afrosexy. ¡Wow! ¿Sabes? ¡Qué bien suena! Y la chica, y la chica de Santander, hace Afro House. Oh, ajá. Wow, okay. uh-huh. Y nosotros hacemos el coupé de Calais y el Afrobeat. Mm. Entonces, son todos estos estilos de baile mezclados. Habéis hecho una fusión. Eso sí que es una fusión family, ¿eh? Mm. Eso, entonces, es una fusión family. Fusión family, nunca mejor dicho. Ok, ok, ok. Entonces, ya tenemos también este proyecto que, ¿no? que estamos empezando también. Bien, bien. Y... digo yo que queremos un poco más de música, ¿no? Un poco más sí. de afro que suene. Métele, métele, métele. Nuestro man en la pecera, súbele volumen. Oye que demo. Oye que chelo. Oye que wow. Oye que oye que y oye que. Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand? Ay, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, no, no. Seguimos con buena música, mi gente. Esto es Arte Callejero, el arte de la calle. Vamos a darle paso a Esther, quien siempre nos trae noticias más importantes del mundo del espectáculo. Ella está en todos los lugares, todos los eventos de aquí de Bilbao. pero también tenemos que hablar un poquito de los premios Grammy, ¿eh? Así que espero que tengan noticias de los premios Grammy que fueron este jueves aquí. Buenas, buenas, buenas. Tengo un poco de todo. Los Grammys estuvieron bien potentes. Y el Miss Universo también. Miss Universo también. Nicaragua, ahí andando. Guapísima Nicaragua. Amazing, amazing. El Alaurovita más aspirratia no nos interesa para nada el certamen de Miss Universo. Si acaso los Grammy, bueno. Los Grammys, ¿os dejas hablar? Venga, dale. Dale, Brígida nos ha dado permiso. Felicidades a Miss Universo Nicaragua. Ahora continúo con los Grammy. Venga, dale. En los Grammy, bueno, Rauw Alejandro con Rosalía, ya no son pareja, pero fueron. ¿Fueron juntos? No, separados. Rauw Alejandro fue con su madre ahí de la mano. Oh. Y Rosalía fue pues sola, pero sola con todo. Ella se presentó ahí. Rosalía cantó que... ¿Pero se saludaron? No hubo mucho saludo ahí. Rosalía cantó, vale. Ella cantó que el amor se fue, uh-huh. Y Rosalía que el amor se acabó. Uh-huh. Nadie sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Sabemos que amor ya no hay. Bueno, entre se fue y se acabó tampoco hay no, mucha no hay distancia, mucha, no, hay mucha ¿no? Diferencia, no hay mucha diferencia, pero bien. Y luego también Bizarrap ganó su Grammy por la canción del año, Quédate. Bueno. Porque esa canción lleva sonando ya. Madre mía. Pero es que ya, esa canción se merecía un premio. Algo se merecía, o sea, no me puedo creer que haya sonado tanto y que solo diga, ah, pues las gracias. Yo no me podía creer que haya sonado tanto en dos Aztenagusias seguidas. ¿Has visto? Dos Aztenagusias seguidas y ningún premio. Y por fin en los Latin Grammy se llevó un Grammy. Porque cuando una canción de un artista latino se oye tantas veces en Aztenagusia, es que... Todo indica que se va a llevar un Grammy por lo menos. Efectivamente, y por fin se lo llevó. Luego ayer tuvimos a Morad en la casa. Wow, vino Morad, hizo sold out en el BEC, en la sala Cubec. No. Impresionante. ¿Estuviste? No, porque no puede estar en todos sitios, ya te dije. Pero yo estoy, aunque yo no esté, estoy a la vez. Pero estaba siguiéndolo online, obviamente, ¿no? Estaba siguiendo. Hombre, yo tengo amigos que hacen directos para que yo pueda ver el concierto y retransmitirlo. Si no, estas noticias no las tendría. Este es como la pobreza, que está en toda parte. Exactamente, exactamente. Pero hizo un show muy guay y apareció Benny, que es el hermano, por decirlo así, es el mejor amigo, familia de Morad. Uh-huh. Y nada, estaba cantando ahí su nuevo álbum, la canción de Sigue, si no me equivoco, y de repente aparece Benny ahí, todo el Beck enloqueció. Impresionante, impresionante, impresionante. Ja. Y cómo no, tenemos a tu fan. Tu fan. Es que, no es mi fan, ¿eh? Es tu fan. Es tu fan. Yo soy una fan de tu fan. Sí. ¿Eres fan de tu fan? Sí, porque practico el afrofitboxing y mientras estamos dándole golpes al saco, los profes... Ponen la canción de fondo. Nos ponen tu fan a tope. Pero, en el concierto de tu fan el viernes pasaron muchas cosas, muchas ¿no? Cosas. De hecho, ahora aquí estábamos cotilleando de ese concierto. Sí. Yo veía a Sara que se reía mucho. Sí. Se reía mucho. Y yo, sí. Sara, cuenta el chiste, porque yo también me quiero reír. Sí. Cuenta el chiste. Entonces, Sara, cuentas el chiste, por favor. Porque hubo por ahí como muchas caídas. Una caída en especial es que llama mucho la atención. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que nuestra invitada de hoy... Sí. Se ha encontrado en la Laurogeita más aspirratia al protagonista de la mejor caída del concierto de Tofán. Wow. Está grabado, ¿no? ¿Está grabado? Está grabado. Yo lo quiero ver. Pues no sé, a lo mejor. Vamos a buscar los vídeos, no pasa nada, gente, lo tendremos y lo publicaremos. Por favor, que se publique. Ahora necesitamos que explicar qué ha pasado. Adelante, Sara. ¿Qué pasó, Sara? ¿Qué pasó? Nada, ¿quién se cayó? En uno de los conciertos... Estaban cantando y justo estaba cantando Beto Snay. Estaba el mismísimo. Cantando, sí, estaba cantando Beto y de repente se tiró como muy para adelante y había una valla. Oh. Se tropezó y pensé, se mata, pero no. Lo cogieron y quedó bien la caída. ¡Oh! Quedó muy pro. Oh. Se salvó. Es que hay que decir... Que Beto Snay es muy de venirse arriba, ¿no? No, sí, pero alguien tiene que tener ese vídeo. O sea, es imposible que alguien no estuviera grabando. Por favor, quien tenga ese vídeo, que lo publique ya en las redes. Que me lo envíe. Si tenemos que salir de la pobreza, es Beto que nos etiquete. O sea, hay un dinero eso para la persona que envía el vídeo. Hay un dinero, hay unos euritos Por ahí. Eso es, para todo aquel que envíe el vídeo, con buena calidad y nada de 360, 4K queremos ver el vídeo, todo aquel que lo tenga que lo envíe, porque madre mía. Porque además, bueno, no se cayó, se libró, ¿no? O sea, fue de milagro, Jesucristo estuvo por ahí. Sí, o sea, había gente delante con la cual cosas como que lo cogieron, sigo cantando, o sea... No, o sea, él no paró de cantar, es el tiro para adelante. No, porque que además Beto Snai, que ha sido jugador de baloncesto, que mide su metro y no sé cuántos, casi 2 metros, pues caerse desde allá arriba tiene que ser... Tiene que ser una caída muy grande, ¿no? Aquí está en pie, no ha pasado por la turta ni nada. Está callado, le doy la espalda. Está apoyándose en la pared. No quiere no quiere dar más declaraciones. No quiere hacer declaraciones de lo que pasó. No. Pero ¿cómo fue el concierto? Zen, ¿cómo fue? Porque tú estuviste ahí bailando, pero ¿cómo del 1 al 10? Claro, es que fíjate, tú vas con tu coreografía súper preparada ahí ensayándose en el Adulai, y va Beto Snai y se lleva la coreografía mayor con su caída. Literalmente. Pero ¿cómo fue el concierto? Del 1 al 10, ¿cuánto le das a tu fan? La verdad, la verdad. Yo he escuchado de todo. Entonces, adelante. Di lo que quieras, que aquí no te oye nadie, ¿eh? No. Todo bien. Gracias a Flow the Party, que es un movida también, que hacen fiestas y todo eso, y llevan como 15 años dándole, moviendo la cultura también africana. Y gracias a ellos que han traído como Tufan, son cantantes de Togo. Uh-huh. Y este viernes también estaban en Bilbao, en Sala Rau. Y como nosotros también estábamos en la lista como bailarines oficiales. Correcto. Sí, lo hemos preparado como podemos. Y hacer publicidad, hacer todo. Y había gente, lo hemos pasado súper bien. Sí. Como siempre, ya tú sabes. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a tu fan? ¡Ey, Zeng! ¡Zeng! ¡Se ha quedado callado! Le dice, ¡habla! Es como no. Del 1 al... Solo tienes que decir un número, Zeng, no hay ningún problema. No, del 1 al 10, ¿cuánto No ha querido dar puntuación. 9, es que... Abdul dice 9, Zeng, tú dices 9 también. Sí, me parece genial, ¿eh? Ok. Yeah. Abdul, ¿algo que añadir al 9? Sí, de verdad que no que hemos... pasarlo súper bien. Uh-huh. Y también los Tufan, ellos no sabían que había bailarines. que saben bailar sus canciones. No se esperaban esos pedazos de bailarines. Eso es. Entonces hemos dado todo con Quindi, con Kuma, con Janela, los bailarines. Uh-huh. Nos juntamos, hemos trabajado juntos. Y hemos pasado súper bien, el concierto ha salido súper bien. Uh-huh. Y esperamos que Follow the Party también van a seguir mandando a cantantes famosos internacionales. Uh-huh. Que vienen aquí en Bilbao para concierto y fiesta. Claro, es que es lo que estábamos hablando antes. Nos gusta ir a un concierto, en este caso a escuchar a Tufan, el Afrobeat, está súper bien, pero es que la otra mitad del espectáculo es el dancing, el dance. ¿Qué opinas? Yo, súper bien. Es que si bien, para mí un artista... A mí me gusta ir a verle cuando hay bailarines de por medio. Mm. O sea, a mí, porque es que llena el show. O sea, a mí me siento que, obviamente, si eres un cantante, pues si cantas igual solo clásico, pues entiendo que igual mucho bailarín no pinta ahí en medio. Pero en el caso de la música afro, es que si no hay bailarín, es que no... La gente está un poco como... ¿Qué ha pasado? Es la mitad del espectáculo. ¿Qué ha pasado? Eso es. O sea, ya puede bailar el público, o puedes traerte tú tus bailarines, o en este caso como Abdul y Sen, que eran sorpresa para tu fan, que no sabían que, uh-huh. que había bailarines ahí. Es que eso gusta porque animas al público también. Ahora entiendo por qué haces los viernes de Spotify bailando. Obviamente, claro, yo puedo decir, escucha esta nueva canción del Morad, que se llama Manos Rotas, que por cierto ha salido el viernes con De La Fuente. Pero no es lo mismo... Que yo te la diga mientras yo siento la música, porque dices, ok, si esta chica siente la música, ¿qué voy a sentir yo? Ya, ya. Hoy, por cierto, hablando de temas que han salido el viernes. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que salió el viernes? ¿Qué ha salido el viernes? El viernes salió el nuevo temazo de Beto Snai con feat de Lion City y Frante, Papoites. Ey. ¿La habéis escuchado? Ey, no os habéis escuchado. Es Asmita no. Beto con traje, nítido, wow. Clean. ¡Wow! Pues vamos. ¿Lo podemos escuchar? Vamos a escucharlo, claro. Vamos arriba. Yo, Beto Snai, Sildo Fire Music. Sonando diferente. Soltando barras pa' la calle, lo que hacemos, bro. Este flow no se vende porque lo digo yo. Le meto fresco y sueno duro sin hablar de culos. Tengo la clave que busca cero competición. Lo hacemos natural, sonando super fly. Negros que molan, más buscados que Coca-Cola. Mohamed Ali, lo hacemos bomayé. Este flow no se vende, si quieres cópiame. Somos clásicos, botas de Timberland. Venimos con el clan pa' joderte el plan. Negros del código, paso brown and shine. Mi gente me llama Beto Superfly. Busco paca en la street, baby, make it rain. Mis recuerdos para el boss, mayúscula. Escupiendo elegancia, Beto es tu papá. No compitas con este negro, rompo sin piedad. Le meto duro, quítate del medio. Dale, dale, mueve, mueve el culo. El Beto rompe y la piña baila. La calle llama, siempre doy la cara. Mi gente dice que le pego duro. Se le vende y yo prendo un puro. Peligroso como el cianuro. Estate quieto, venga, mueve el culo. Negros elegantes, negros dos brillantes. Cuando nos juntamos valemos como diamantes. Cuando hacemos música andan todos expectantes. Negros se hablan a la espalda, pónganse los guantes. Negros elegantes, como los de antes. Cuando nos juntamos valemos como diamantes. Cuando hacemos música andan todos expectantes. Negros se hablan a la espalda, pónganse los guantes. Igual que Beto Snai, negros y clásicos. Falsos ahí abajo y nosotros en un ático. De fanfarroneos también sé, tengo un micrófono. Pero si alguien paga serás tú, toma un datáfono. Hoy señor Tizi lo puso suave, es tiempo de volar. Es que yo no puedo por ser negro nadar, bucear. Por cada palabra mía te saldrá una cicatriz. Y por cada tuit en contra te sangrará la nariz. Cambio de técnica y sigo fluyendo. Cambio de ritmo y lo sigo sintiendo. Tómate un tiempo y verás que enseguida este corte lo irás entendiendo. La nada y el todo aparecen cuando las ideas me están persiguiendo. Las rimas se juntan y forman las claves del cuello que tú estás moviendo. Cada vacile mil puntos, hermanos de raza aquí juntos. Haciendo algo nuevo y radiante con un solo fin, seguir siempre adelante. Nunca envejece la técnica, solo se convierte en mítica. Temas de gran relevancia que he escrito y que forman parte de tu infancia. Mira cómo sube ahora la temperatura. Como no es una pintura ni tampoco una escultura. Como puede que tampoco haya aquí una rima dura. Puede. Negros elegantes, negros dos brillantes. Cuando nos juntamos valemos como diamantes. Cuando hacemos música andan todos expectantes. Negros se hablan a la espalda, pónganse los guantes. Negros elegantes, como los de antes. Cuando nos juntamos valemos como diamantes. Cuando hacemos música andan todos expectantes. Bueno, mi gente, negros elegantes, ay, mi madre, qué temazo. Beto Snai, felicidades por ese gran éxito. Mi gente, ¿qué ustedes opinan de ese gran tema? Suena bastante nice, ¿eh? Cuando nos juntamos brillamos como diamantes. Ojito, ¿sí? Cuidado, ¿eh? Negros como molan, como la Coca-Cola. ¡Joder! Brutality. Tiene uno postal ahí súper duro, ¿eh? Va a ser un hit. Está bueno. Yo, para el que no lo escuche, lo tiene que escuchar. El que quiera ver la caída tiene que escuchar la canción. Si no, no se puede. Si no... Pero bueno, nos comentan que por aquí también alguien más ha caído, ¿no? Abdul, porque tú te estabas riendo mucho, pero nos acaba de llevar una información nueva, verídica, que dice que tú como bailarín también te has caído, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? Puede ser. No he caído de caído, ¿sabes? Ah. Entonces es no se ha caído de caído, no, solo se cayó, pero no es como caerse de caer. Claro. Eso es. No he caído como Beto, ¿sabes? un poco menos, ¿no? Aquí hay clases. Eso es. He caído un poco menos que Beto. Ok, bueno, no pasa nada. Era solo para confirmar. Bueno, ya que estáis aquí, sois bailarines, una pregunta que suele hacer bastante Beto, es como cinco artistas que os gustan, en vuestro caso, bailarines. Yo creo que me recomendéis dos artistas que sean bailarines que os gusten mucho. Que me podáis decir. No vale deciros a vosotros mismos. TikTok, TikTok, TikTok. Dos. Da igual de dónde sean, lo que bailen. El nombre, el chicas, nombre. Chicas, sí. Chicos. Chicas, chicos, eso es. Porque antes, no es por nada, pero antes estábamos hablando de Afro Brunch, que también tienen una bailarina espectacular, Macurilla. Ah, pensaba que ibas a decir que era yo. Sí. Todavía no. Macurilla, brutal. Tú eres una bailarina espectacular también, sí, sí, pero, sí. Pero no andas por las Cataluñas, tú andas por las Euskal Herrias. Claro, yo ahora ando por las Euskal Herrias. Entonces, bueno, todavía no me puedo nombrar. Pero bueno. Pero bueno, dos bailarinas o bailarines así que dale, sean referencia para vosotros. Que os gusten mucho. Da sí, igual sí, de TikTok, yo, de lo que sea. Sí, yo sigo mucho una bailarina que se llama Lisa Kuma. Lisa Kuma, ok, sí, sé quién es. Sí, es de Nigeria. Sí. Y una también que es Sampion Rolly. Champion Rolly, ok, esa ok, nos las apuntamos para aprender, yeah. Para aprender. Bria, apunta, no te voy a apuntar. Yo voy a ir a las clases de African Vice Dance. Tienes que ir, tienes que ir. Y, no, yo con un tutorial de YouTube no me apaño. No te apañas. Se ha intentado, pero no. Abdul, ¿tú tienes algunas dos bailarinas que me puedas decir? Que te gusten mucho. Da igual, ¿eh? TikTok, Instagram, YouTube, sí, o que conozcas una amiga tuya que digas, esta chica baila muy bien. Sí, yo conozco a un chico de Barcelona. Oh, ¿de Barcelona? Que se llama Enfant du Bois. Ok, a ver si lo digo bien, ¿eh? Enfant du Bois. Eso es. Enfant du Bois, sí, sí, sí. Es de Barcelona, es un poco un de los creadores de Oyofe. Ok, ok, el Oyofe Fest. Eso okay, es. Ok, ok. De Barcelona. Oh, wow, sí. Ok, ok, interesante. Y este chico también es mi paisano también. Ok, ok, sí, bien, sí. Bien. Y también me gusta y su manera de bailar y todo eso. Y así me mola, sí. Ok, ok. Bueno, Sara, te pasamos a ti para finalizar, ya que queda poco. ¿Qué esperas tú que eres de fuera, de Cataluña, de los Barcelonas? Que has venido aquí, has conocido a Follow the Party. Ay, pensaba que ibas a hablar en catalán. Ah, no, no sé todavía. Una mica. Has conocido a Abdul, a Sen, que ya te has metido aquí en el mundo de la música afro, del baile afro, y bueno, que te gusta. ¿Qué nos recomiendas? Tú que vienes de fuera y que has visto otras cosas, ¿qué nos recomiendas para los de Euskadi? A ver, recomendar... No se me ocurre nada, pero sí que... O sea, animo y yo espero... Que hayan muchos eventos organizados por Follow the Party, pues eso, con cantantes, sí. Seguir con los bailarines, potenciar eso, invitar también pues eso, a otros bailarines, los cantantes de diferentes lugares del mundo, porque creo que tiene mucho futuro el Afrobeat, ahora se está pues eso, potenciando muchísimo, sí. y creo que es muy buena idea también pues... Para dar a conocer la cultura africana. La cultura. Sí. Oh, wow. Sí, sí, sí. Wow, Bri, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdísimo. Y Beto también está de acuerdo. Nos dice desde la tercera que está de acuerdo también. Es que hoy está muy callado, ¿eh? Yo, hoy nos ha dejado de verdad, ser las líderes. De verdad, es que ya no tiene edad de ir a conciertos. Beto. Fue el viernes al concierto de Tofán. Beto ya va a salir retirado. Después de Papoites va a decir hasta aquí. Ya, ya no más, ya no más. Ok, familia, ese ha sido arte callejero, el arte de la calle. Es importante también que tengamos que delegar en ciertos aspectos. Hoy, como os he comentado, es un programa especial, es un programa donde hemos hablado de la cultura urbana, musical africana, el afrobeat, que está realmente en auge a nivel mundial, puedo decir. Y es importante que también nosotros en Bilbao tengamos nuestro propio espacio, ¿no? Hay bastantes asociaciones, bastantes artistas que hacen esa labor de fomentar la música urbana africana en Euskal Herria. Y desde la 97 Ratia ha sido un placer contar con Afro Dance Vibes, contar con Esther Sauga, con Bri, con Sara y también con mi hermano Jonathan. Y de hecho quiero mandar desde este programa... Ya que tenemos incorporado un compañero de origen dominicano a todas las víctimas por lo que está sucediendo. Jonathan. Sí, sí, hemos estado viendo, dándole seguimiento a la lluvia que pasaron ayer. Y de verdad que hay muchas calles inundadas, coches, personas que han estado sumamente sufriendo lo que fue este diluvio. Pero nosotros somos un país pues, muy creyente, siempre tenemos la fe en Dios de que todo se va a arreglar. Y de verdad que sí, que también yo... A mi paisano dominicano que tenga aquí, que tenga allí, que desde aquí le mandamos también mucha fuerza y mucha paz y que todo salga bien. Ok, familia, eso ha sido Arte Callejero. Esther Sauga. Yo solo puedo dar las gracias por un domingo más, pese a haber llegado tarde, siempre presentes, nunca ausentes. Sara, Abdul, Sen, gracias por venir. He aprendido un poco más de esta vaina. He de decir que yo ya era de Nigeria en el corazón, pese a haber nacido aquí. Ahora os he tenido un poco más de cariño ahí a Senegal, con vuestro Wolof. Nick Jam. Estoy aprendiendo. Bri, ¿qué lo que? ¿Cómo cerramos esto? Oh, es que ricasco, African Vice Dance, a Sara, a Abdul, a Sen. Y que nos vemos por las calles, nos encontramos en el arte callejero, en las calles de Bilbao, de Vizcaya. Puerto Plata, ¿qué lo que? ¿Cómo cerramos esta vaina? Vamos a cerrar con Econ, una canción de Econ. Hay un... Antes de que le des al play a la música, Abdul, Sen, últimas palabras, que nos vamos. Que mañana es lunes. Vale, gracias a todos por habernos invitado. Es un placer y estamos también trabajando todos los días para hacer crecer nuestro proyecto juntos. Y cada uno también tiene sus proyectos personales. Y así que a tope. A tope. Abdul, últimas palabras. No quiere hablar. Abdul está. Abdul, chico vergonzoso. No pasa nada. Yo, en palabras de Abdul, digo que muchas gracias por haberme invitado a la radio. Le deja la portavocía, Sen. Eso es. Sara, últimas palabras. Que te dejo. Corre. Muchísimas gracias por habernos invitado y nada, pues que siga creciendo el afro. Nos vemos en las pistas de baile. Y nada, hasta aquí hemos llegado, mi gente. Aquí Sauga en la casa, pero no en mi casa. Nos despedimos. Seguir Arte Callejero en todas las redes. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Spotify. Así que nos podéis escuchar cuando estéis por ahí. No tenéis ninguna excusa para no escucharnos. Porque todo el mundo tiene Spotify y el que no paga lo tiene hackeado. Así que ya está, todo para adelante. Puerto Plata, súbele el volumen a la música que nos vamos a casa. Urrengor arte. By the name of Kiki, too cute to be so sneaky. And she love when I call her sweetie. If you seen her in that bikini, big booty so plump and neat. She says she can't wait to see me. What will we do, baby? Do you wanna make love or what? She said. Do you wanna make love or what? She said. Do you wanna make love or what? She said. Do you wanna make love? Whenever I bring drama, he make love to me, touch me proper. He love to eat me like pasta, and love to be on topper. Whenever we at the casa, what we gon' do after? Do you wanna make love? Oh, he said. Do you wanna make love? Oh, he said. Do you wanna make love? Oh, he said. Do you wanna make love? No questions. She just want to go to heaven. Cause he don't want to be asked no questions. He just want to go to heaven. Do you wanna make love or what? She said. Do you wanna make love or what? She said. Do you wanna make love?